Oyentes de la UN Radio, reciban una cordial bienvenida a Travesías por las Músicas Colombianas, espacio que se emite en la ciudad de Bogotá y Medellín y que llega a ustedes además en la página en internet www.unradio.unal.edu.co. Lo que acabamos de escuchar para iniciar nuestra audición se titula El Caimán en el Almendro, un ritmo de tambora alegre creado por Cayetano y Martina Camargo, que hace parte de la producción Martina Camargo, Canto, Palo y Cuero del año 2009, recién salida del horno. Y para presentarla tenemos el gusto, el honor de tener en los estudios de la UN Radio a la gran cantadora Martina Camargo. Bienvenida, Martina. Gracias, Sofi, gracias a UN Radio por permitirme este espacio para compartir con todos los oyentes de esta emisora. Hablábamos hace un ratico con Manuel Andrés García del Chaco. El Chaco, el productor de esta producción discográfica, que nos va a quedar corto un programa de una hora para hablar sobre Martina, dada la trayectoria, los ancestros, la tradición que tiene esta mujer, esta cantadora del Caribe colombiano. Pero bueno, vamos a intentar reunir un poco la historia de esta artista. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a la UN Radio y a Sofía por invitarnos. Bueno, esta producción discográfica hace parte de una compilación interesante de los ritmos que se llaman de tambora, que hasta hace poquitísimo tiempo se dio a conocer como músicas del folclore de Colombia. Martina, ¿esto a qué se debe que esta música haya sido en cierta forma desconocida por el público colombiano? Primero porque el acceso para llegar a San Martín de Loa, para llegar a esta región, es por agua y un poco difícil. A veces la gente le tiene miedo como al río. Sí, también la penetración hasta San Martín de Loa, tiempos atrás era muy difícil. Y también que los medios de comunicación nunca se han interesado por este tipo de música. Ahora, hacen 10 años, de 10 años para acá, es que la tambora está siendo conocida, porque aún ni en el mismo departamento de Bolívar, ni en la capital que es Cartagena, la tambora era conocida. Hablaban de tambora, pero en sí no era lo que es la tambora. Bueno, ¿por qué no le describimos a la audiencia de la UN Radio dónde queda San Martín de Loa y cómo esa confluencia de tres pequeños municipios o ciudades en esta región al borde del río Magdalena? ¿Cómo es esta región, Martina? Usted que nació allí, que vivió allí, que vibra con esta música. San Martín es un municipio que queda al sur del departamento de Bolívar, muy cerca a Mompox. Se bifurca en dos ramas, como es el brazo de Loa y el río Mompox. Entonces, esta zona se le dice también que es de la depresión momposina, porque queda como en un hueco. La gente de mi región vive de la pesca y de la agricultura, porque quedamos a la ribera del río Magdalena. Los pueblos como San Martín de Loa, Atillo de Loa, Barranco de Loa, Altos del Rosario, Tamalameque, todas estas regiones quedan a la ribera del río Magdalena, y por eso se le dice que es el canto del río, porque estos pueblos que quedan a la orilla del río hacen tambora, cantan tambora, bailan tambora. Por esa razón también se le llama la isla, ¿no? La isla, ah. Sí, porque Mompox es una isla, como dije anteriormente, lo divide en los dos brazos, el río Mompox y el brazo de Loa, entonces queda dentro de los dos brazos, que aislado. En cierta forma, este aislamiento permitió que esa música se mantuviera intacta hasta nuestros días, y que por fortuna, gracias a las producciones discográficas y a que cantadoras y músicos como usted, Martina, la han querido y han logrado difundir a través de ese trabajo interesantísimo que vamos a estar escuchando en esta audición de Travesías. Pero bueno, continuamos con más música. Lo que sigue se titula Guataquí, ritmo de berroche creado por Martina Camargo. Guataquí, guataquí, qué gracioso el guataquí, guataquí, guataquí, qué gracioso el guataquí. A la orilla del camino se pone a cavar el hoyo, con su birrete de cuero se parece a Ambrosio Hoyo. Guataquí, guataquí, qué gracioso el guataquí, guataquí, guataquí, qué gracioso el guataquí. Pone su nidada. Guataquí, qué gracioso el Guataquí. Cuando nacen los guataquitos se pasean por las orillas, los defiende del peligro de boca de la babilla. Guataquí, Guataquí, qué gracioso el Guataquí. Guataquí, Guataquí, qué gracioso el Guataquí. Él habita en las quebradas donde tiene su morada. El Guataquí es muy gracioso, se mete en la solapada. Guataquí, Guataquí, qué gracioso el Guataquí. Con sus colores camufla su cuerpo entre las hojas. La señora guataquita su huevo pone mansita. Guataquí, Guataquí, qué gracioso el Guataquí. Guataquí, Guataquí, qué gracioso el Guataquí. Guataquí, Guataquí, qué gracioso el Guataquí. Guataquí, Guataquí, qué gracioso el Guataquí. Guataquí, Guataquí, qué gracioso el Guataquí. Guataquí, Guataquí, qué gracioso el Guataquí. Guataquí, Guataquí, qué gracioso el Guataquí. Guataquí, Guataquí, qué gracioso el Guataquí. Oye, ¿qué tiene tu beso? Oye, ¿qué tiene tu boca? Cada vez que yo te beso me cautiva y me provoca. Oye, ¿qué tiene tu beso? Oye, ¿qué tiene tu boca? Cada vez que yo te beso me cautiva y me provoca. Tus amores no los olvido, siempre los quiero tener. La distancia no se para, te añoro. Loca. Era Martina Camargo en la interpretación del tema Idilio, ritmo de guacherna creado por la misma Martina Camargo, quien es invitada especial en esta audición de Travesías por las Músicas Colombianas a propósito del lanzamiento de la producción discográfica Canto, Palo y Cuero en el año 2009. Tenemos a Martina en los estudios de la UN Radio, una persona que tiene a su haber una tradición impresionante en ese género de tambora y una expresión impresionante también como cantaora. Martina, si damos cuentas, hace un ratico que estuvimos conversando mientras sonaba la música, ¿de cuántas generaciones de músicos hay detrás suyo? Ya perdí la cuenta. Perdí la cuenta porque, imagínese, mi tradición viene de dos partes, de mi padre y de mi mamá. En la mamá, más atrás, de por parte de mi papá, la bisabuela de mi abuela, algo así, era cantadora, bailadora. Después viene las hermanas de mi padre, que eran cantadoras y bailadoras que murieron de un siglo. Y por parte de mi mamá, la abuela de mi abuela era cantadora, bailadora. Y la abuela de mi mamá era también cantadora. Y de mi abuelo, un tío, hermano de mi abuelo, era tocador de tambora. Y acá pues tengo primas hermanas ya de acá de mi edad, sí, primas hermanas que cantan y que bailan, sobrinos, los hijos de mi hermano, que cantan, tocan, bailan. Cuando usted habla de cantadora, bueno, es un nombre o es un término que está muy en boga hace algunos años. Pero ¿por qué no le explicamos a la audiencia quién es una cantadora? ¿Cómo se construye, cómo se forma una mujer como cantadora? Pues el término cantadora es como la forma para identificarnos de otros, ¿cómo diría? ¿Géneros? De otros géneros musicales, sí. Y de la cantadora, ¿cómo se forma una cantadora? Eso viene de raíces. No lo recoge uno del suelo. Eso es una dinastía, viene de la herencia de los abuelos, de nuestros antepasados. Y que pasa uno por una cantidad de cosas, como cortar leña, compartir con los abuelos, referir cuentos por la noche, bueno, de una infinidad de cosas del pueblo. Sí, reunirse con esos abuelos a referirle el cuento uno, de cargar agua, de jugar por la noche, de participar en las festividades como en mi pueblo, andar detrás de las carrozas, como San Martín celebra la Navidad con tamboras, son 9 días, 9 noches, es una Navidad muy hermosa, por eso se ha mantenido esta tradición, no se ha dejado perder, porque como se celebra la Navidad es con estos ritmos, entonces se ha mantenido ahí firme. Y todas esas cosas, estar como rodeada de todos estos ritmos, yo nací, me crié, me levanté al pie de toda esta tradición, cantando, mi papá cantándome, acunándome con los ritmos de la tambora, entonces todo esto hacen de que uno sea lo que es una cantadora. Es una tradición, una herencia, sí, que viene de sangre. Sí. Martina, en su pueblo, en San Martín de Loba, se cultiva el ritmo de tambora. ¿De dónde nace este género o esta manera tan particular de hacer música, que además es muy local, es de esta región? Ahorita hablábamos, cuando sonaba la música, hablamos especialmente de la tambora redobla, que es un ritmo que no es conocido en la región, porque es un ritmo que nace en San Martín de Loba. Estoy hablando de la tambora redobla, que es un ritmo marcial, tiene golpe de tambora, pero que también es como una marcha. Ese es particular de San Martín de Loba. Pero ya hablando de la tambora golpeada, de los otros zaire como el berroche, la guacherna, el chandé, la tambora, esos ritmos no puedo decir que es de San Martín de Loba, no. No se sabe dónde nació, es de toda esa región. Que tiene indio, que tiene negro, que tiene blanco, español, sí, sí, pero no puedo decir que la tambora es originaria de San Martín, no. No sabemos en qué parte nació. Está perdido en el tiempo, pero bueno, sí. Se cultiva en toda esa región y la estamos escuchando hoy en Travesías por las Músicas Colombianas a Martina Camargo y su más reciente producción discográfica Canto, Palo y Cuero. Vamos a continuar escuchando música incluida en esta producción discográfica. La siguiente se titula Nostalgia, tambora golpeada, creada por Martina Camargo, quien debuta en este álbum o a quien conocemos como compositora. Los recuerdo con gran pesar. El golpe de sus tambores, el alma me hace temblar. Recuerdo aquellas mañanas, recuerdo de noche y día. Recuerdo aquellos tambores con nostalgia y alegría. Y buen papá siempre. con sus amigos. El 22 de diciembre alegraba a sus vecinos. La tambora está sonando, de vida me llena a mí. La tambora es Cayetano, florecida de Toronjil. La tambora está sonando, de vida me llena a mí. La tambora es Cayetano. Escuchamos a la gran cantadora Martina Camargo en la interpretación de La Tambora Golpea, La Tambora de Cayetano, en homenaje a su padre, el gran cantador, compositor Cayetano Camargo. Tenemos en los estudios de la UN Radio a Martina Camargo, invitada especial a propósito del lanzamiento de su más reciente producción discográfica, Canto, Palo y Cuero. Martina, cuando hablamos de Cayetano, indiscutiblemente se le nota un dejo de nostalgia en los ojos y esa voz alegre, ese timbre tan vivo, tan agraciado de Martina se apaga un poquito. Hablemosle al público quién es Cayetano y por qué ese tono, ese tinte de nostalgia. Primero porque mi padre fue un hombre que me dio todo, o nos dio todo a nosotros, entregó todo, se desveló mucho por nosotros, fue un padre íntegro, muy, muy comprometido con su hogar. Y además me dejó la herencia, como es el canto y el baile de la tambora. Yo recuerdo cuando mi padre se iba a morir, yo le estaba en el lecho en su cama y yo le decía: papá, dígame cuál tema le canto. Y él, pues, yo le decía: me aprieta la mano, yo le voy cantando, y el tema que le gusta, me aprieta la mano y yo así le entiendo, porque ya no hablaba, pero me estaba escuchando. Yo le decía: este tema, y no me apretaba la mano. Le decía: águila del monte, las olas de la mar, enseguida me apretaba la mano. Entonces, todas esas cosas me dan mucho sentimiento y a veces no terminaba ni de cantar porque me da mucha nostalgia. Y cuando cuento, en estos momentos tengo el corazón. Cayetano Camargo fue un gran poeta que recogió en sus versos, en sus textos, una parte importante de esa maravillosa cotidianidad que habita en la región de San Martín de Loba y en toda la región. Son esas personas que a través de un lenguaje sencillo reúnen toda la poesía de un ser que vive en ese lugar. Y Martina, heredera de esta tradición, transmite a través de su hermosa voz la tradición que su padre quiso trascender a través de ella. Y mientras Martina se repone un poco del recuerdo de su padre, vamos a continuar conversando con Manuel Andrés García Chaco, productor de este álbum que estamos presentando hoy en la UN Radio. Parece que hay otra historia también hermosa alrededor de la grabación de esta producción de Martina Camargo. Chaco, cuéntenoslas. Bueno, pues yo conocía la leyenda de Martina Camargo por las grabaciones y ya. La conocí en persona porque soy colega de uno de sus compañeros en Alecuma. Y desde que la conocí le dije que me gustaría hacerle un disco porque tengo un estudio y hago esto. Y me puso en lista de espera porque tenía propuestas por ahí cocinándose. Pero bueno, el momento desde que me dijo que sí ya fue un sueño que se me convirtió en misión. Y quería hacer un disco muy que fuese muy autobiográfico de ella. De ahí que tenemos dos sonidos, el primer sonido es el que escuchamos en los dos primeros cortes, el guataquí e idilio, que es un sonido joven, una tambora más urbana, y nos lo aporta un gran tamborero que es casi que criado por Martina, que se llama Juan Carlos Puello, el Chongo. Y el segundo sonido, que es este sonido ancestral, el que Martina conoció en su infancia, que está presente más en homenajes como Nostalgia, que es un homenaje a sus tradiciones, y la tambora Cayetano, a su padre, es el sonido de un viejito que se llama Nicanor Agudelo, y es el único de los abuelos o tamboreros mayores que aún viven, y él fue quien acompañó a Cayetano Camargo en todas estas aventuras, junto a otro señor que se llamaba Vicente Serpa, que lastimosamente ya murió, pero que igual emulamos sus toques de tambora, de lo que poco que se puede rescatar de las grabaciones de campo. Entonces es autobiográfico y lo dejamos abierto hacia un futuro prometedor, en el que están las niñas de Martina, que ya las escuchamos cantando en el guataquí, esa nueva generación de cantadorcitas, porque Daniela, cuando le pregunta qué va a hacer cuando grande, me dice que cantadora, pero también quiere ser antropóloga, ¿no? Pero... Bueno, tiene que ver, es que la cantadora sí, finalmente es una antropóloga que expresa toda la cultura a través de la música y del verso. Y ahora que contamos esto de la antropología, el primero que grabó Martina fue Guillermo Carbó, en esas grabaciones de campo. Y él me contaba que fue muy interesante dar con un pueblo tan retirado, tan lejano a la cultura occidental, y a la vez encontrar personajes como Cayetano y Martina que escriben perfectamente, y Cayetano era un historiador empírico, ¿no? Él recopilaba la historia del pueblo y eso. Además la transmitió en su música. La transmitió en su música, exacto, y hay por ahí muchos manuscritos que ahí está en el librillo, por cierto, está el manuscrito de él por ahí untado. Bueno, y ya que estamos y continuamos hablando de la memoria de Cayetano Camargo, el padre de Martina Camargo, entonces escuchemos otra de las composiciones incluidas en este trabajo discográfico, La Luna Hermosa. Ya que tenemos a Martina aquí al lado, ¿por qué no nos cuenta algo sobre la historia de esta creación? Sí, es un tema que mi padre hizo siempre para la Navidad, porque todas sus composiciones siempre iban como dirigidas al mes de diciembre. Él todo el año era creando, tralaleando, y yo ahí pendiente también. A veces él se metía en una hamaca y en la cocina, y yo cogí una estera y en el suelo, y nos poníamos, él metía en su hamaca y yo acosté en mi estera a conversar, a preguntarle cosas, a referirme el cuento. Y ahí su composición de sus creaciones, La Luna Hermosa, en ritmo de chandé. Cuando no tiene que dar, ay, cuando. Escuchamos a Martina Camargo, la gran cantaora de la dinastía de la familia Camargo, en la interpretación de El Hombre de la Nación, ritmo de tambora redoblá. Martina, hablábamos hace unos momentos de la importancia de esta producción discográfica. ¿En qué sentido? ¿En que este ritmo está en vía de extinción y siente usted, como lobana que es, como buena lobana, que debe propender porque esto no muera? Sí, es una tambora no conocida. Únicamente la conocemos los lobanos, pero mi tarea es hacerla conocer, difundirla, que no se quede solamente en San Martín de Loba. Y pues ha sido mi tarea y esa, por eso la plasmamos en esta nueva producción Canto Palicuero, porque así como va este ritmo, tiende a desaparecer con el tiempo. Pero ya vuelvo y repito, es mi tarea difundirla. ¿Y quiénes son los encargados de aprender o de enseñar esa tradición? ¿Hay personas a cargo de esto, Martín? En San Martín de Loba no hay una escuela que se encargue de... Sí hay unos semilleros, 5 semilleros, dirigido por una señora que lo hacen de buen corazón porque les gusta este trabajo, que no es fácil enseñarle a otro. Y ellas se han encargado de estar enseñándole a los niños, pero que haya una escuela como tal, así organizada, para estar transmitiendo todos estos conocimientos, todas estas tradiciones. Pero por ahí hay algunas inquietudes y espero que estos proyectos que tenemos por ahí en mente se cumplan y sí, se lleguen a hacer una realidad y pues llegar a este punto de que es mantener la tambora redobla y sonando y los demás ritmos. Pues Martina puede sentirse satisfecha porque desde sus primeras apariciones en las grabaciones antológicas que hablábamos hace un rato y el primer debut público que fue en el año 2002 a Lecuma Cantauras, realmente la tradición de estos géneros que llaman tambora de la región de Loba pues se han difundido y están cobrando cada día más vigencia. Los músicos, los jóvenes músicos de las ciudades, las personas a cargo de hacer fusiones, no solo las que están en digamos en ese terreno de lo novedoso, sino también los que quieren hacer, las que quieren restaurar la tradición y darlas a conocer, pues definitivamente sí lo están logrando. Y de hecho tenemos aquí a Martina en la ciudad de Bogotá, que no es algo muy frecuente, pero tenemos la dicha de tenerla aquí en la UN Radio. Martina, ¿proyectos para el futuro? ¿Grabaciones? ¿Conciertos? Bueno, sí, hay conciertos y también vamos a ver qué pasa con este nuevo trabajo, que he visto que ha tenido también muy buena aceptación ante el público y espero que no nos quedemos solamente en este trabajo, sino pues continuar haciendo más grabaciones por el bien de nuestra tradición. Bueno, y hablando de Martina, una gran conocedora, ¿por qué no nos cuenta en qué consiste el ritmo de berroche, también incluido en este trabajo discográfico, Canto, Palo y Cuero? Sí, el berroche es otro aire de la tambora, porque la tambora tiene 4 aires muy conocidos, y también que le hablaba de la tambora redoblada, que es poco conocida. Diríamos que ya son 5 aires, pero hay más ritmo, como el berroche, la guacherna, el chandra y la tambora golpía. Que es la tambora alegre. La que está sonando de fondo. Sí, entonces es un complejo de aires de la tambora. Y el berroche es uno de esos, un ritmo muy, muy cadencioso, muy sabroso para tocarlo y para bailarlo. Tal vez el más alegre de todos, ¿no? No, está la guacherna también, que es alegre. Bueno, empezamos a notar en el tono de voz de Martina que está recuperando la alegría que tanto la caracteriza. Precisamente el berroche la está restaurando en ese vigor, en esa energía que tiene con su voz y su música. Martina, también compositora de muchos de los temas de esta producción discográfica, nos cuenta acerca de los ñeques, ese animalito que habita en esa región y que en cierto modo es picaresco y escurridizo. Sí, es una composición de Cayetano, mi padre. Como él era campesino dedicado al monte, pues siempre tuvo contacto con estos animales, muy conocedor desde el monte, y de ahí ese animalito que le hacía mucho daño comiéndole la yuca. Entonces se creó esta composición de los ñeques. Cuando el ñeque ve a la ñeca, se le levantan los Martina Camargo, la gran cantaora nacida en San Martín de Loba, presenta su más reciente producción discográfica, Martina Camargo, Canto, Palo y Cuero, una recopilación de este ritmo de tambora que está siendo difundido gracias a productoras que han comercializado esta música y que la están dando a conocer. Estamos llegando al final de Travesías por las Músicas Colombianas y nos quedamos cortos con la historia de Martina, sus anécdotas, sus historias, su conocimiento en relación a estas músicas definitivamente trasciende este espacio y auguramos que próximamente esté con nosotros, nos acompañe a otra y a otras audiciones de Travesía. Que así sea. Claro. Manuel Chaco, invitaciones, ¿dónde podemos conseguir esta producción? En fin, toda la información está necesaria. Está en tiendas, puedo decir nombres de tiendas, ¿cierto? Claro que sí. Discos Tango, Tower Records, Almacenes la Música, Almacenes Éxito. En teoría, a nivel nacional, llegar a todas las bodegas es un poquito complejo, es un proceso y estamos haciéndolo. A nivel internacional estamos en iTunes y en varias tiendas digitales, en cdbaby.com, pueden comprarlo en Estados Unidos, un disco físico si quieren. El disco físico está realmente hermoso, tiene unas artes muy interesantes, unas tonalidades, unas combinaciones que evocan esa región del río, de los verdes, los cafés, los colores tierra. Y hay una introducción interesante del investigador Guillermo Carbó, un librillo inserto con las letras de las canciones, con fotografías, con manuscritos del maestro Cayetano Camargo, con Martina con su vestido de cantaora. Es algo que merece tenerlo en la discografía de todo colombiano que quiera estas músicas. Sí, estamos buscándole, además también un poco de proyección internacional, lo presentamos a la Academia de los Grammys a ver si ocurriera el milagro que nos nominen. Sería más que un reconocimiento, un favor al país, esta tradición que merece ser parte de ese perfil cultural de la nación, de esas regiones olvidadas, músicas anónimas, hechas por personajes anónimos durante siglos, se recopilan aquí. Chaco, tenemos además hoy un concierto interesantísimo en donde Martina presentará públicamente esta producción discográfica, para no perderse. Todavía tienen tiempo de llegar porque es a las 7:30 de la noche en el Museo Nacional y es completamente gratis. Es un regalo que le estamos haciendo a la ciudad y al país. Bueno, Martina, ¿qué va a ofrecer esta noche de concierto? Toda mi tradición, todo el canto y la alegría del río, como es la guacherna, el chandé, el berroche. Toda mi música que la llevo en el corazón y que con ella moriré. Y quiero morirme de 115 años cantándole al público, cantando ya sea en la arena o en una tarima, toda esta tradición. Por lo pronto vamos a traer el río Magdalena, sí, ese brazo sí. De loba aquí a la ciudad de Bogotá, en el Museo Nacional. Un concierto para no perderse, donde será la presentación en público de esta, su más reciente producción discográfica, Martina Camargo, Canto, Palo y Cuero, del año 2009, del sello Chaco World Music, y además distribuida por Millennium Representaciones en la ciudad de Bogotá y para el mundo. Llegamos al final de Travesías, Martina. Dada su experiencia y trayectoria en esto del cantar, la tradición, una recomendación a las personas que se inicien en este campo, que quieran difundir folclore a través de su amplia trayectoria. Sí, invito a la juventud que quieran nuestra música, que la tengan en su corazón, que es un aliciente para tener tranquilidad, para vivir paz y para brindarle amor a través de esta música. Que los jóvenes acojan esta música, esta tradición. Yo los quiero invitar es a que encuentren a Martina en la web, porque es muy fácil. En Facebook la pueden agregar y ella tiene su perfil, ella lo maneja, ella les contesta. Y hay un myspace.com/Martina Camargo Cantaora. No es cantadora con D, no, es cantaora. ¿Lo repetimos? myspace.com/Martina Camargo Cantaora. Bueno, muchas gracias Martina por acompañarnos en Travesías. Manuel Chaco, gracias nuevamente por compartirnos esta música que hace parte de la tradición del río Magdalena. Los vamos a dejar con una composición de Cayetano Camargo titulada Cumbión de la Clavada. Martina, una historia de esta obra, por favor. Gracias a UN Radio por esta invitación. Muchísimas gracias de verdad. Hasta en otra oportunidad. Cumbión de la Clavada, guacherna de Cayetano Camargo.